Un verdadero placer, queremos saludarlo. Beatriz Villar, Carlos Juárez, realmente muchísimas gracias por esta visita. Contábamos que tenía que ver, una de las excusas, digamos, para esta visita tenía que ver con este tema que estás presentando de alguna forma, en homenaje a esta búsqueda de la presidenta justamente de Abuelas de Plaza de Mayo, que ha encontrado finalmente a su nieto Guido. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Bueno, muy agradecida por la convocatoria y, por supuesto, sumándome al festejo de los argentinos bien nacidos, que consideramos que es un acto de verdad y de justicia multiplicado, potenciado, el hecho de que sea nada menos que el nieto de Estela de Carlotto el que es restituido, en este caso como nieto número 114. Faltan 398, pero ella lideró y sigue liderando la lucha, y ese liderazgo desde el amor y desde el coraje logró la recuperación y la restitución de 113 nietos. Y ahora le tocó el de ella, pero es la primera vez que lo voy a cantar en vivo acá en el programa Ustedes en Río Revuelto. Bueno, así que acá lo estamos estrenando, ¿eh? El placer enorme, el aire es suyo entonces. ¡Ay, qué búsqueda gloriosa la de Estela de Carlotto! Su corazón casi roto y su lucha tan honrosa. Cartas a su nieto Guido y por Laura gran dolor. Pero se impuso el amor con que ella y Laura han parido. Menos que una vida, llegó el momento esperado de esta abuela tan querida. Emoción por lo soñado y caricia a las heridas. Querida, emoción por lo soñado y caricia las heridas. Su corazón casi roto y su lucha tan honrosa. ¡Ay, qué búsqueda gloriosa la de Estela de Carlotto! ¡Ay, qué búsqueda gloriosa la de Estela de Carlotto!